lasciaste di la profondità dentro di me e sentire il tempo al respirare. Busco a tientas la inmensidad por un cielo abierto de metal, no hay mejor razón para sentir. Busco el cielo que hay tras el cristal, escapar por fin de la razón, sumergido en las aguas de esta canción. Busco el cielo que hay tras el cristal, escapar por fin de la razón, sumergido en las aguas de esta canción. Oh.